Argentina. La idea de reunirnos el lunes por la tarde fue del gobierno y la idea de suspender esa reunión también es del gobierno. El gobierno creo que debiera continuar conversando con nosotros. Lo que tiene que hacer lo conocen, que es así como nosotros suspendemos el paro, es suspender la vigencia por el mismo lapso mientras conversamos de la medida que ha provocado esta situación. Las autoridades te dicen, no, son recambios de guardias, pero hasta ahora no se había visto ningún despliegue de personal así, en conjunto. Si se despliegan aquí, evidentemente están mandando una señal. Y que si no cambiamos el rumbo que tenemos, a la larga lo que vamos a tener es menos leche, menos carne, menos trigo, menos maíz y mucho más caro para todos. No está en el corazón de la retención móvil poner un precio máximo o desincentivar la producción, sí reequilibrar cómo es nuestro mapa productivo y tener cada vez una producción más diversificada. El día del 11 de marzo, cuando se tomó la medida, se llamó a las entidades precisamente para discutir cómo era la implementación de un esquema que contemplara la situación de los pequeños productores. Lo mismo ocurrió el viernes pasado, sin respuesta. ¡Argentina! Esto es una demostración de la tensión creciente aquí. A las 18 va a hablar la presidenta. ¡Vayan los rifles! ¡Tranquilo! ¡Vayan como ya, no van a cagones! ¡Así lo trata la Cristina, hermano! Siguen los forcejeos intensos. Hay mucha tensión, mucha presión. La democracia es esencialmente el pueblo y los intereses del país. En conjunto, unidos. Retenciones y compensaciones. Era importante que a lo que dice el ministro o la misma presidenta, si hubiesen sumado las voces, digamos, para construir desde el disenso y desde la diversidad una mejor salida para un momento de mucha tensión. Por lo tanto, la verdad, estamos preocupados. Creo que en algunos casos la presidenta está mal asesorada. Volveremos a consultar nuestras bases y ojalá podamos entre todos encontrar la solución, recapacitando bien el sector productivo. Argentinos y argentinas, nunca había visto en tan corto tiempo tantos ataques a un gobierno surgido del voto popular. Somos otro país, pese a que les pese. Se puede representar al pueblo y enorgullecerse de desabastecerlo. Estamos en un momento histórico de la patria. Lo importante no es de dónde se viene, sino hacia dónde vamos todos juntos, argentinos. Por favor, no agravien más al pueblo. Dejen las rutas para que se despejen y los argentinos puedan acceder a los alimentos. Señales de humo. Los jinetes de la coyuntura. Nos metemos. Bueno, después de escuchar este collage de fragmentos de lo que pasaba semana a semana en un programa que yo hacía allá por el 2008, Lea, Señales de Humo, allá por Buenos Aires, en La Tribu, y hacíamos estos collages porque era inabordable la cantidad de cosas, de testimonio. Es una cosa que, bueno, pone todo junto. Todavía no existía el no positivo en ese entonces, ¿no? No, porque ese fue el episodio final. Por supuesto, por eso pregunto. Bueno, vamos a hablar del conflicto del campo, como se decía en aquel entonces, o el de la resolución 125. Eso es como que la fecha, así como el no positivo fue el tramo final de ese conflicto. La resolución. El no positivo, cuando se convirtió en proyecto de ley. El conflicto arrancó en el 11 de marzo de 2008, cuando el ministro de Economía de aquel entonces era Martín Lustó. Uh-huh. Creo que era uno de los ministros más jóvenes de aquel entonces. Creo que sí, ¿eh? Sí, sí, de la historia argentina, mejor dicho. Presentó esta propuesta de crear retenciones móviles para distintos cultivos, soja, trigo, entre otras. Ahora bien, es como que... Empezaba la impresionante tendencia de... Claro, a ver, desde izquierda a derecha podemos decir, este conflicto del campo fue de alguna manera un detonante inesperado, digamos. Como que en ese sentido hay como un acuerdo de decir, a partir de la resolución 125 como que cambió el panorama político, digamos. Sí. El kirchnerismo empezó a tener su identidad también, como, y bueno, hubo una desentidad, por decirlo de una manera, de la oposición, de lo que es el anti-kirchnerismo, que le llevó tiempo a tener una identidad propia que podemos decir que es el bloque Cambiemos actualmente. Inyecto algo de archivo, así de acordarme, en ese momento es la ruptura gobierno Clarín. Uh-huh. En ese momento. Bueno, hay, claro, una ruptura que también vamos a hablar un poquito sobre ese detalle. Estamos teniendo algunos pasajes de un libro viejo que escribió el periodista de economía Maximiliano Montenegro cuando en aquel entonces trabajaba en Crítica Argentina. Ajá. Donde logró transcribir algunos momentos interesantes. ¿Por qué sale esta resolución? Porque efectivamente Martín Lustó notaba que se venía la crisis financiera, uh-huh, y que eso iba a impactar por lo menos en el año 2009, no en el 2008, en el 2007. Él asumió en el 2007, a finales de 2007, pero tenía calculado de que como se venía brava la situación en Estados Unidos, decía, hay que armar un plan. Está por explotar la burbuja financiera norteamericana y eso arrastra a todo el mundo. Exactamente. ¿Él lo veía? ¿Usted dice que tiene esa capacidad de vislumbrar el futuro? Bueno, es lo que dice él, digamos. Bueno, okay. De todas maneras, no, obviamente si hay una crisis financiera en Estados Unidos y nosotros estamos como de alguna manera subsumidos a ese modelo económico global, de alguna u otra manera nos afecta. Bien. Entonces, bueno, Lustó empezó a tener todo, empezó a dar esa advertencia a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, y ahí, junto con sus personas de confianza, entre ellos Guillermo Moreno, sale esta idea de aplicar retenciones móviles. Ahora bien, acá hay, por ejemplo, hay un diálogo interesante cuando planifican a ver cómo lo detallan y cómo lo presentan. ¿Diálogo entre quiénes? Entre los distintos funcionarios. Por ejemplo, mira, acá Martín Lustó, por ejemplo, en una reunión con distintos funcionarios, incluyendo a Cristina Fernández, planteaba lo siguiente. Tenemos que presentar este plan como un plan para promover la producción de trigo y maíz, uh-huh, mientras evitamos que la soja siga avanzando. Bueno. Es una muy buena idea, Martín, decía la presidenta. Dicho y hecho, cuando se hizo esa conferencia de prensa en el 11 de marzo, donde Lustó, frente a las cámaras de televisión, anunciaba la resolución 125, menciona la palabra desojizar. ¡Chan! Que la resolución en sí significaba la desojización. Pero es un campeón del ambiente. Un campeón del ambiente. nunca supimos eso. Entonces, bueno, Cristina le pregunta a Martín, bueno, ¿y cuánto? Pero, ¿y entonces cómo es el tema de las retenciones? Y efectivamente la idea era, a la soja había que aumentarla de un 35% al 44,1%. Sí. Y en cuanto al girasol, por ejemplo, al girasol aumentarle del 32% al 39%, mientras que lo que es trigo y maíz, reducirle apenas un 1%, reducirle la retención a un 1%. O sea, aumentémosle la retención a la soja y al girasol y le bajamos un poquito al trigo y el maíz. A lo que queda el jefe de gabinete, que era entonces Alberto Fernández, dice, che, pero esto está hablado con las entidades agropecuarias, ¿van a estar de acuerdo con esto? ¿Alguien le mandó un WhatsApp con esto? Claro. Y Martín Lustó dice, sí, está arreglado, dice. Y entonces dice Alberto, y cuando Martín empieza a explicar sus propios cálculos, Alberto le dice, ¿pero vos estás seguro que esto lo hablaste con los tipos del sector agropecuario? Y Lustó dice, y, a ver, van a protestar porque les estamos sacando 2.000 millones de dólares. Pero hay que tener que la soja subió 70% en el último año. No es dramático, quédate tranquilo, le dijo Lustó Fernández. Y efectivamente se lanza así la conferencia de prensa, no con el discurso por el tema de que se venía una crisis financiera en Estados Unidos, nada. No. Simplemente, medida del gobierno. Simplemente, no, a ver. El principal argumento era desojizar, digamos. Ese era el argumento, a pesar de que en realidad, repetimos, Lustó le planteaba esto al gobierno nacional. Mire, se viene una crisis financiera brava, tenemos que cambiar los números, hagamos algo, digamos. Y entonces salen las retenciones móviles, que no fue idea de Lustó, sino a Guillermo Moreno, gente ligada a Guillermo Moreno. Ajá. Lustó acepta, bueno, analizar las retenciones, che, y propuso después, este cálculo. En esas mismas tramas de esas semanas, me acuerdo también cuando en un acto en plena casa, en plena Plaza de Mayo, frente a la Casa Rosada, uh-huh, pero lo hicieron unos metros más adelante, cerca de la pirámide de las Madres, ahí está ese archivo inolvidable de todos los ministros atrás de Cristina, cuando ella estaba, porque era acto contra acto, era todo el tiempo así, que Moreno y Lustó están como a varias personas de distancia, pero Moreno le hace, te voy a cogotar y no sé qué, y Lustó lo putea por el otro lado. Es inolvidable esa imagen. Claro, en realidad eso fue una charla que tenía que ver con el campo, pero fue por una medida que tomó Guillermo Moreno, pero que era parte de la resolución 125. Lustó había llegado tarde, se había enterado recién, y le discutió eso a Moreno, ¿cómo vas a tomar esa decisión? Y Moreno le dice, bueno, es así, son... son ellos y nosotros, y a ellos hay que cortarles la cabeza. Eso es. Eso es, era. Es el texto de esa. Eso esa era. Ah, yo nunca supe. Pero, claro, era una. O sea, creo que tenía que ver con la con los comercios de la carne, o sea, cosas que no tenían que ver necesariamente con la soja ni con la resolución 125, pero sí, evidentemente fue la imagen que reflejó. Que inmortalizó la interna dentro del gobierno. Entre lo caliente el momento, lo caliente, internamente y externamente. Pero, sí, pero más internamente, más interno, donde más de alguna interno. Manera Martín Lustó como ministro de Economía y Guillermo Moreno como secretario de Comercio se llevaban para el traste, digamos, durante ese conflicto. Y hoy en día, bueno, si te parece vamos a escuchar... eso te quería decir, escuchémoslo. O sea, esto en este caso son archivos más actuales, sí. Donde se les pregunta qué pueden ustedes decir sobre la resolución 125. Por un lado, primero vamos a escuchar a Martín Lustó en el programa. A posteriori, en frío, más tranquilo. Sí, bueno, más tranquilo. Así, sí. Les preguntan qué pensás ahora, 10 años de esto. Exactamente. A Martín Lustó en el programa Animales Sueltos. Esa es su mirada de lo que fue la 125 y lo que hubo detrás. Y después escucharemos a Guillermo Moreno en el programa Minuto 1 sobre este mismo tema. Y obviamente los dos lanzando dardos hacia el otro. Contame lo de la 125. O sea, ¿fue una idea mal aplicada lo de las retenciones? No, fue... Todo esto empezó por los subsidios. Entonces, yo quería corregir los subsidios, pero los subsidios los manejaban Moreno, Jaime y Devido. Eso sí hay que entender de cómo funciona el gobierno. El que tiene la lapicera, ¿sí?, que es el que decía quién era el subsidio, no quiere perder el poder. La discusión empezó por los subsidios. Yo lo que decía es, en el mundo empezó una crisis muy importante, agosto del año 2007. Yo creía que le iba a impactar a Argentina en el año 2009 y quería corregir esas cosas a tiempo. Subsidios, inflación, el frente fiscal. Y como alerté que iba a haber un problema fiscal producto de eso que se iba acumulando, lo que decidieron es subir más las retenciones a la soja. Y Moreno le quería poner a la soja el equivalente a una retención de 63,4%. Le quería fijar el precio en $180. Y esa fue la pelea. Cuando esa fue la propuesta de Moreno, nosotros trabajamos una propuesta contrarreloj, que la verdad es que era más moderada que esa, que introducía esto de que eran móviles las retenciones. Yo creo que por los modos, porque el resto de las cosas técnicas se pueden discutir y perfeccionar. Pensá que nosotros entramos en una locura de los dos lados, cada vez más virulenta, por la alícuota de un impuesto, que puede ser mucha, que puede ser porque la alícuota, pero no da para que una sociedad entre de esa manera en una disputa, por eso creo que ahí se metieron muchas más cosas, ¿no?, de ambos lados. Pero eso es un aprendizaje. Hay momentos, el único problema es que sea la 125 fuera otra, la tenía que firmar yo. Claro. Entonces yo prefería que fuera otra cosa, ¿sí?, no lo que Moreno pretendía. En la 125 hay una decisión del ministro de Economía de aquel momento que nos plantea la posibilidad de que determinados productos se manejen con retenciones móviles. Ya el presidente Kirchner había dado esa misma instrucción en el ejercicio de su mandato, en los últimos meses del ejercicio de su mandato, para el sector petrolero. El ministro Lustó, en vez de aplicar una fórmula simple y sencilla, hizo una galimatía inentendible, directamente un mamarracho. En eso se basó el conflicto de la 125, un error conceptual del ministro Lustó, apañado, entre otros, por el jefe de gabinete, Alberto Fernández. Desatado el conflicto, donde Lustó viene y manifiesta que tiene acordado con el sector, porque lo dice él, mire, podemos aplicar esta resolución porque tengo acordado con el sector que van a apoyar esta resolución. Firma la resolución y pasa lo que pasa. Bueno, hay algunos puntos interesantes sobre esos audios. Mucho, primero que nada, mucho, hay es mucho. Es muy caliente. Es muy caliente. Primero que nada, Lustó planteaba que él tenía alguna mirada más integral sobre cómo evitar que la crisis financiera de Estados Unidos lo cayera encima, entre ellos, tocar los subsidios. Y él decía que el gobierno en aquel entonces no quería tocar los subsidios que en aquel entonces lo manejaban. Moreno, Ricardo Jaime, Julio Devido, porque entregar subsidios es de alguna manera mantener controlados ciertos sectores del poder económico. Como no querían cambiar la lapicera, como dice Lustó, optaron por la vía de las retenciones. Eso es por un lado desde el costado progre, como dice Lustó. Que si escucharon bien, él dice que reconoce que podía haber habido errores técnicos dentro de la resolución. Algo que precisamente Guillermo Moreno plantea que fue una galimetría, una aritmética inentendible, uh-huh. y que supuestamente, creo que nunca ratificó esa información, pero que supuestamente él tenía una propuesta superadora a Moreno, que era 64% a las retenciones ojeras, según Lustó y otras fuentes. Claro. Pero es muy interesante lo que dice... Pero eran todos paladines del Estado y la de redistribución. No entiendo, eran... Bueno, vos sabés que hubo... Estaban desesperados, no sabían de dónde sacar también. Bueno, efectivamente, esa curva que dibujó Martín Lustó a partir de sus cálculos sobre cómo debían ser las retenciones, terminó en una incluso en una denuncia penal que habían hecho Mario Cafiero y Javier Llorens, donde habían hecho un cálculo sobre qué estaba ocurriendo en aquel entonces, porque recordemos, se firma la resolución 125 en el boletín oficial, por ende estaba en actividad. El tema es que esta denuncia que hicieron Cafiero y Llorens descubren que la resolución 125 durante su vigencia terminó beneficiando a las grandes corporaciones exportadoras de granos. Básicamente las cerealeras se birlaron 1.700 millones de dólares. ¿En concepto de qué? En concepto que correspondía al Estado o a los productores. ¿Cómo fue esto? Durante la vigencia de la resolución 125, es decir, cuando se publica en el boletín oficial hasta que quedó anulada, casi un 80% de las exportaciones de granos y sus derivados pagaron alicuotas de entre el 25 y 30% de la retención. A su vez, solo el 17% lo pagó entre 30 y 35%. Y solamente el 4% pagó efectivamente entre un 35 y 40% de retención. Nadie le hizo caso a la resolución por más que estaba publicada en boletín oficial. No, le hicieron caso. Lo que pasa es que hubo una trampa detrás de las exportadoras. Pregunta, ¿cómo fue posible esto? A ver, esto se logró lo que sería la manipulación de la declaración jurada de ventas exterior. ¿Qué significa esto? Es cuando las cerealeras, por ejemplo, dicen, nosotros vamos a vender granos al exterior con esta cantidad. O sea, dando un pronóstico. Esto es lo que se le notifica al Estado. Nosotros vamos a vender esta cantidad de granos aun cuando ni siquiera se arrancó la cosecha, digamos. O sea, fijan de antemano cuánto van a vender. Por ende, ahí es donde se hace el cálculo del valor de las retenciones y el precio. En aquel entonces, el septiembre de 2007, o sea, a finales del año 2007, antes que existiera la resolución 125, la soja cotizaba muy alto. $350 la tonelada. Lo cual se creía en aquel entonces, bueno, ya está, llegó el techo. El valor de la soja no puede superar los $350. Se va a quedarse ahí. Entonces las principales empresas como, llámese Cargill, Aceitera General de Esa, Bunch, Dreyfus, Dinera, todos ellos, creían que no iba a aumentar la cotización y por ende registraron una masiva cantidad de venta de granos a futuro al exterior. Digo, vamos a vender todo. Toquetean los números. Según Cafiero, eso llegó a unos 50, calculaban 52 millones de toneladas sobre una soja que recién se estaba sembrando. El problema, bueno, vino cuando aumentó el precio de la soja. $575 aumentó en el 2008, en marzo de 2008. Claro, ya en pleno quilombo financiero mundial. Claro, pasó de $350 a $575, sí, en el momento que se presentó la resolución 125. O sea que la pifiaron en el cálculo la cerealera. Digo, ¡ah! ¿Qué hacemos? Vamos a perder 1.600 millones de dólares por pagar lo faltante y por multa incluso. Claro. Porque bueno, como la pifiaste tanto en los números, tenés que pagar una multa. Sin embargo, según esta denuncia, estas pérdidas no solo las evitó la 125 gracias a los cálculos de curva que hizo Martín Lustó, sino que incluso al fijar retenciones móviles de acuerdo al precio de los granos, bajó los valores a finales de 2007, incluso permitiendo de alguna manera congelar estas declaraciones. Al haber congelado con las declaraciones estas que acabamos de decir, las alicuotas de las retenciones en un 27% de esas millonarias pérdidas, se transformaron en pura ganancia. Dado que mientras las cerealeras compraban la cosecha a los productores descontándoles una retención del 45%, luego liquidaban con una retención del 27,5%. ¿Se lo puedo reducir a un dibujo grande como una casa? Claro, o sea, de alguna manera era una maniobra donde los productores lo pagaban precisamente entre 35 y 45%, pero después la cerealera lo pagaban 27,5%. Entonces, como que de alguna manera, en proporción, las cerealeras terminaron pagando la retención al número anterior a lo que planteaba la 125. Ahí quedó claro. Una maniobra que llamaba la atención, digamos, porque al final de cuentas terminaron pagando el porcentaje, ¿no? Las cerealeras pagaron menos que los productores. Me trajo otro material también. A ver, ¿qué producto? Me puso acá las dos concentraciones de la última noche. Quiere irnos en la memoria, quiere que nos vayamos para ahí. Eso sería como el momento en que... La marcha del día último, el día final, entre el grupo kirchnerista, el grupo chacarero, donde se estaba debatiendo en la Cámara de Senadores para... Porque efectivamente, luego de denuncias judiciales, Cristina Fernández de Kirchner decidió convertir la resolución en un proyecto de ley. Para mandarlo al Congreso y que entre por ahí. Como para tener el aval parlamentario. Te doy un dato curioso sobre Córdoba. Me parece que fue la provincia de Córdoba que más pechó por este tema de que la resolución se convierta en un proyecto de ley. Ajá. En las negociaciones, dice usted. No en las negociaciones. Porque en el campo acá hay una productora sojera que lo presentó en la justicia federal diciéndole que la resolución 125 no se aplique en la provincia de Córdoba. El que aceptó ese pedido y lo aceptó fue el juez federal Ricardo Bustos Fierro, sí. Efectivamente ordenando que la resolución no se aplique aquí, que se convierta en un y exigiendo de alguna manera que se convierta en un proyecto de ley. ¿Quién le presentó esa demanda, esta negociadora de la soja? Fue Adriana Remonda, que es una de las dueñas del diario La Voz del Interior. Ok. Salió publicado en La Voz del Interior. Obviamente no aclara que Adriana Remonda es de la familia Remonda, de los dueños, o por lo menos dueños hasta que se lo vendieron al grupo Clarín, y que efectivamente Córdoba fue pionera en evitar que la resolución 125 se aplicase en una provincia y de ahí a decantar en un proyecto de ley. Mientras tanto, también recordemos que la Córdoba de la Pampa Sojera, digamos, que estaban toda la ruta cortada, ¿se acuerdan? Momento muy caliente, y las rutas de Córdoba también estuvieron dando su presente en la ruta. Uh-huh. Sí, bueno, sí. Escuchamos esto que trajiste, las dos concentraciones de la última noche. Esto es, sí, de una cámara registro que hizo TBR, que bueno, es otro tema, la pata mediática. En ese entonces TBR tenía una posición contradictoria, ambivalente. Yo lo veía el programa en aquel entonces. Sí. Me acuerdo que el primer informe que hicieron sobre el conflicto del campo era contra los chacareros, pero en aquel entonces estaba en Canal 13 del grupo Clarín. Claro. Su primer informe fue burlándose de los chacareros, criticando a los chacareros. En el informe 2, ahí tuvo una posición más contra el gobierno nacional, y esta es una posición que se quiere más ambivalente. Pero bueno, es una síntesis de lo que fue esa cámara registro. ¡Vamos! Nacional ha generado un desocupado más, Alfredo de Angelis. Ahora va a haber que ir a trabajar, Alfredito, Vas a ir con Castel, con Pitrola, a ver si todo eso labura. Lo importante es que Alfredo de Angelis, a partir de mañana, va a trabajar. ¿Por qué no trabajamos? Ellos mismos se están suicidando, viejo. Que pongan sentido común. No hace falta ser ingeniero, hay que ser sentido común. Que pongan. Si acá es ganar todo, es ganar el país, la Argentina tiene que ganar. Seamos argentinos, Cristina, pensá, reaccioná, Cristina. Reaccioná, reaccioná. Sí, vamos a ver qué hace. Julio Cleto, Cobos. Esperemos que... Mira, tiene la oportunidad de transformarse en el hombre que pasa la historia. Define Cobos. Sí. Palabras para Cobos. Él me parece que es parte de un proyecto nacional y que va a votar lo que tiene que votar. O sea, creo que tiene que acompañar el proyecto de la Presidenta. Entonces, dentro de ese marco y dentro del proyecto, él va a votar bien. Es el lugar de la historia, hermano. La historia pone a poca gente en ese lugar. ¿Entendés? ¡Despidiste la concha a tu madre! ¡Despidiste, hijo de puta! ¡Nunca más! ¡Nunca más! No es positivo. Lindo si te quedás sin pucho, si tenés que pasar por la Plaza de Mayo, justo cuando está ahí diciendo en pantalla gigante, Julio Cleto Cobos diciendo mi voto es no positivo, y se pudre todo entre la dos barra brava que están ahí juntas mirando eso, cual si fuera la final del mundial, más o menos. Claro. Mira, si te parece, vamos, recién dijiste que vamos a hablar sobre el tema de la actualidad. Sí. Si te parece, voy a... Lo traemos, este recordatorio de los 10 años de la 125, mirá lo que pasaba en Argentina, pasa hoy, está más en vigencia que nunca. Bueno, si te parece, voy a sintetizar dos ideas de lo que significó la resolución 125 para las dos fuerzas políticas que nacieron después del 2001, que fueron kirchnerismo nacional y macrismo. Bien. Por ejemplo, Pablo Tuzón, de la revista Panamá, dice esto: hasta ese 2008, o sea, de 2003 a 2008, el kirchnerismo actuaba frente a los conflictos procesándolos. ¿Qué significa procesándolos? Kirchner atendiendo los reclamos de Juan Carlos Blumberg. De hecho, la foto de Axel Blumberg estaba en el escritorio de Néstor. Me acuerdo. Aceptaban el conflicto contra las papeleras, digamos, de alguna manera apoyando a los que estaban ahí en Gualeguaychú. Con lo cual, el rol del Estado era eso, un conflicto de procesarlos para, de alguna manera, después neutralizarlos de a poco, digamos. Bien. Aceptando las demandas. Es como un Estado pacificador que tenía que venir luego de un Estado represor, como fue en el año 2001, digamos. Exactamente. Ahora, ¿qué fue lo que cambió el conflicto del campo? Que fue un cambio radical en el sentido de que el Estado kirchnerista pasó de procesar los conflictos a producirlos, los conflictos. Precisamente, lejos de apaciguarlo, como dice Martín Lustó, fue toda una movida por un incremento de una alícuota, no era la reforma agraria. No atendía, o sea, cambia el rol de atender a lo que estaba en conflicto a ser un generador de uno de los conflictos. De un gobierno que corría de atrás a la sociedad, pasó a una sociedad que corre de atrás a un gobierno. Se puso porque la agenda por delante. Se puso la agenda por delante, el conflicto contra Clarín, el conflicto contra los evasores fiscales, entre muy, otros muy puntos. Muy buena visualización. Exacto. Esto es un planteo que da Tuzón, claro. El kirchnerismo pasó de procesar los conflictos a producirlo, los conflictos. Esa es una idea, y obviamente de ahí surge la identidad del kirchnerismo, que podríamos decir que en realidad arrancó con Cristina, no con Néstor, digamos. Claro. De ahí surge quizás la grieta interna de cristinistas y nestoristas, digamos. Claro. Los nestoristas eran más dialoguistas y Cristina más de la crispación. Y sin duda era una estrategia, porque tampoco iban a entrar con esa agenda propia desde que entró Kirchner en el 2003, que el país estaba fragmentado, complicado económicamente, con un polvorín de la gente reclamándole a cada gobernante cosas. Si bien Duhalde había bajado esa tensión, todavía seguía esa mirada hacia, bueno, ¿quién nos va a gobernar? Que fue un poco lo que se puso en duda en el 2001, ¿no? De que se vayan todos. Bueno, no iba a ser un gobierno de ir al choque el de Néstor, si bien tuvo esas medidas muy fuertes de entrada y rápidamente relocalizarse regionalmente, aprovechando a Lula, aprovechando a Chávez. Pero como bien marca esto que nos contás, fue más moderador que después de salir a pelear su agenda propia. Claro, a pesar de que Néstor fue el que impulsó la frase ¿qué te pasa, Clarín? Estás nervioso. Sí. Pero ya siendo expresidente. Claro, ya en este periodo que estamos hablando ahora de la 125. Y ojo, antes de pasar el otro aporte breve sobre el tema del inicio del conflicto con Clarín. Si vos, en realidad, cuando Lustó anuncia la 125, no era una noticia importante para Clarín. Estaba en la página 13, 14 de Economía, no era relevante. Lo que pasa es que al parecer, y recurriendo nuevamente a Máximo Montenegro, parece que el conflicto también se agudiza cuando Clarín pechaba por obtener Telecom. Había obtenido con la fusión Cablevisión Multicanal, se apropió del cable, como última decisión que hicieron Néstor Kirchner y Guillermo Moreno, pero no estaban satisfechos, querían quedarse con Telecom. Al parecer hubo un cortocircuito ahí, además de que Clarín organiza junto con el diario de la Nación la Expo Agro, pero en definitiva parece que él, también hay que tomar en cuenta que en ese entonces Clarín ya quería quedarse con Telecom, no iba a ocurrir con el kirchnerismo, entonces empieza a haber estos funcios, estos cruces que se convirtió en un gran cortocircuito que fue el inicio de la pelea del gobierno con Clarín y hoy en día ya tienen Telecom gracias a Macri. Y para ir cerrando, el aporte que le dio el conflicto del campo al macrismo es que si vos te fijas bien, como dice José Natanzón, si uno mira el voto del macrismo en el 2015 y 2017, sí, con el mapa de la siembra de soja, aparecen dos mapas que son como reflejándose en un espejo, es casi matemática la simetría. Uh-huh. Con lo cual hay una relación directa entre esta economía sojera que emerge con un sujeto agrario, que además de ser rural es urbano, digamos, sí, es una mezcla rara, con lo cual tenés a un chacarero que tiene pickups con $80,000, tiene un tractor, sembradora directa, tiene todo eso, todo gracias a sus méritos, y ve al Estado como algo que le quita plata, digamos, a partir de las retenciones, por ejemplo, y otros impuestos. Con lo cual esa cosa meritocrática de ver mal al Estado, de alguna manera, es lo que encandiló a la figura, quedaron encandilados a la figura de Mauricio Macri. En aquel entonces quizás el voto meritocrático quedaba más en Sergio Massa. Uh-huh. Massa se desinfló y por ende llamó más la atención al macrismo que de alguna manera quedó de alguna manera más identificado, y de ahí que apenas surge Mauricio Macri como presidente, una de sus primeras medidas fue la anulación de muchísimas retenciones y una baja paulatina de la soja, que iba a ser de 5 puntos por mes, después tuvieron que aflojar un poco porque no hay plata. Ahí se le pudrió un poquito, pero es sólida la relación con esas primeras medidas del primer día de gobierno, me acuerdo, y la continuidad de eso hasta hoy. Claro, porque el macrismo es una fuerza muy urbana, nació en Capital Federal, digamos, pero ha traído la atención de gran parte del sector chacarero, porque efectivamente este modelo de agronegocio genera una figura muy del chacarero meritocrático, digamos. Mirá todo lo que yo produzco, mirá todo esto, tengo GPS, tengo pickup, todo lo hice yo. El Estado no hizo un choto por mí, solo me saca plata con los impuestos, la retención y todo. De ahí que se logran ser encandilados por la figura de Mauricio Macri. Poquito para calmar, entró una musiquita, pero que igual nos ayudó a procesar un poco lo dicho. Ahora sí seguimos con la música en Panorama, son las 12:02 en todo el Valle de Punilla, el territorio nacional. Nos encontramos después de la musiquita, vamos a escuchar a Toch, Me voy a la Serranita. Yo anduve por ahí cerca de Altagracia, qué lindo, conoce por ahí, no sé si conoce, lo recomiendo. Y de la mano de Toch, la banda cordobesa que la rompe mal. Seguimos con música en este panorama. Ya llega Caro Contino con la agenda cultural.